populismo, bueno, hemos hecho, a lo largo del curso, hemos hecho varias referencias. Digamos, lo primero que habría que decir es que es uno de los conceptos más polémico, más complicado, diría, de uso en las ciencias sociales, en la sociología política y demás, que ha tenido en general, ya extendiéndonos a otros campos, el campo periodístico, ha tenido un uso más bien peyorativo. Normalmente el calificar a algo de populista suele connotar algún aspecto negativo, a veces asociado desde una referencia más o menos laxa, asociada a cierto facilismo, a cierto a lo que podríamos denominar la demagogia como concepto político, al clientelismo, es decir, a todas a todas distorsiones de lo que podría ser una política democrática. En un sentido más economicista también se aplica a menudo, y también con ese carácter negativo, el calificativo de populismo. Normalmente desde una mirada ortodoxa o neoliberal, el calificativo de populista a determinado tipo de medidas económicas refiere a el carácter, se lo asocia casi directamente con el carácter inflacionario de ese tipo de medidas. Digamos, medidas económicas de corte populista serían aquellas que le hacen asumir al Estado demandas que no se pueden satisfacer. Hubo una, iba a decir socióloga, pero no es socióloga, es estrictamente crítica literaria, hoy devenida en opinóloga todoterreno, Beatriz Arlo, hacia fines de la década del 80 y en el marco del recambio, la salida del gobierno de Alfonsín y el recambio presidencial que se venía, emitió una frase muy sintomática en el sentido que yo venía planteando, y decía: las demandas que el Estado no puede satisfacer son por definición ilegítimas. Es decir, todo en un marco de una tendencia muy en boga por aquellos años que informalmente se lo denominaba el posibilismo, y que tenía que ver con la preocupación por la gobernabilidad como una preocupación por la política, como una preocupación de Estado. Es decir, digamos, en el marco de la reconstrucción institucional de la democracia argentina tras la recuperación a partir de 1983, esa reconstrucción institucional, de acuerdo a cierta tendencia de pensamiento hegemónica en el caso de la vigencia del alfonsinismo, se lo planteaba, digamos, la gobernabilidad como una premisa clave, digamos, de transición y de fortalecimiento de la democracia argentina, que venía de los 7 años y pico de la más feroz dictadura cívico-militar. El término populismo entonces es, normalmente está asociado a una calificación negativa sobre un tipo de política y normalmente digamos, tiene una gran efectividad porque sin referir mucho más que eso alcanza para connotar. Estaba pensando que ahora nos vamos a referir a la idea de alguno de los conceptos de Ernesto Laclau respecto de cómo funciona la interpelación populista. Él, entre otras cosas, habla del significante vacío y demás. Y estaba pensando que, paradójicamente o no tanto, populismo funciona, de hecho, como una especie de significante vacío. Muy bien, si nosotros nos paráramos en la esquina o en la estación de Constitución, donde va y viene mucha gente, y le preguntáramos, muchos nos van a decir que es algo, si uno lo pregunta a boca de jarro, si considera que es algo positivo o negativo, es más que probable que la mayoría nos digan que es algo negativo. Y ahí donde le repreguntáramos a qué refiere el término populismo, que yo no tendría muchas cosas para decir seguramente. Sin embargo, funciona, es una etiqueta que logra desmerecer al sujeto al quien se le adhiere esa calificación. El otro nivel en el cual es utilizado el tema del populismo también es bastante habitual y hace una referencia a la política populista o los proyectos populistas serían aquellos de alguna manera contrarios a los valores republicanos en términos de no respetar las instituciones, no respetar la división de poderes, establecer de manera vertical y personalista relaciones entre un liderazgo carismático, podríamos decir, para reincorporar a Weber a nuestra conversación, un liderazgo carismático y las masas, sin la mediación institucional, legal, como establece la Constitución. Digamos, prácticamente un gobierno populista desde esta perspectiva sería aquel que prácticamente avasalla las instituciones, las ningunea, o en todo caso las atiende como una mera formalidad, pero la política pasa por otro lado, o las decisiones políticas y la toma de decisiones pasa por otro lado. Ahí hay un texto importante que no sé si lo tenían para hoy para el práctico de Rinesi sobre... donde me parece que ese texto lo hemos seleccionado porque de manera muy sencilla plantea de alguna manera esta discusión de que no necesariamente la república pueda ser pensada en términos conservadores o liberales, sino que debería haber otra forma de pensar, y de hecho la hay en antecedentes históricos y demás, la república con contenido popular, digamos, lo popular y en todo caso la participación de las masas, la expresión de las masas y demás, lejos de empobrecer a las instituciones republicanas, deberían fortalecerlas, enriquecerlas y demás. Pero no se plantea esto desde la perspectiva más usual de lo que solemos llamar el sentido común. Lo que hace, ahora refiriéndonos estrictamente a los textos que nosotros hemos seleccionado, lo que hace Ernesto Laclau en primer término, referido al concepto populismo, hace un repaso bastante exhaustivo de los distintos usos que se hizo de la idea o el concepto de populismo a lo largo de la historia, y no solo en el campo de la política o de la teoría política o la sociología política, sino también incluso en el campo cultural, la literatura y demás. Y bueno, y de alguna manera, de manera mucho más extensa y exhaustiva, un poco refiere a lo que decíamos recién respecto de el carácter peyorativo que normalmente adquiere el término populismo. Rara vez o casi nunca aparece como reivindicación. Bueno, un indicio fuerte de esto es que prácticamente no hay ningún liderazgo, ningún movimiento político que, incluso de los que más cuadrarían con la categoría, que se autodefinan como populistas, digamos. Uno piensa, cuando se piensa en el populismo latinoamericano, normalmente se piensa en el peronismo, se piensa en el varguismo y demás, y no hay un solo dirigente en el peronismo que reivindique el carácter populista del movimiento peronista, porque está como asumido de alguna manera que reivindicar que esa es una categoría del adversario, del enemigo y demás, para hablar en términos populistas, y que de alguna manera asumir la calificación impuesta por el contendiente es una forma de la derrota. No pasa así, curiosamente, en el fútbol, donde desde hace unos años los hinchas de los equipos que antes se ofendían por apelativos, desde hace unos años, entiendo que como estrategia defensiva, se autodenominan de esa manera y supongo que intentando un efecto de que sea menos agresivo. Los de River se autodenominan gallina cuando pueden, los de Boca, no yo, pero la mayoría de los de Boca gustosos se autodenominan bosteros, esas cosas. Pero bueno, que es un caso de esto. Pero decía, me parece que nadie se autodenomine populista, también es un indicio de la mala prensa, para decirlo en términos periodísticos vulgares, tiene el término. Luego de esto, lo que al menos en este capítulo introductorio que vimos de la razón que seleccionamos de la razón populista de Laclau, Ernesto Laclau, luego de hacer ese pasaje revista por la historia del concepto, lo que va a hacer es proponer discutir justamente esto que no hacen los dirigentes políticos que podrían ser populistas, podrían ser catalogados como populistas. Laclau dice, no, discutamos en el terreno de las acusaciones que se le hacen al populismo. Tomemos alguno de esas acusaciones generales sobre los aspectos deficitarios del populismo y pensemos sobre eso y rebatámoslo. Uno de ellos, va a decir Laclau, es, se acusa al populismo de ser un discurso en el cual abunda la vaguedad, la imprecisión, la pobreza intelectual, o también como un fenómeno de características transitorias o manipulador de las masas, digamos. Lo que Laclau señala al respecto, dice que en general los autores en distintos lugares del mundo que han estudiado los fenómenos así llamados populistas han optado por una variante que él denomina restrictiva del término. Es decir, recortan al populismo en alguno de sus casos históricos. O se pasan al otro extremo y de manera genérica, lo que tratan de encontrar es una fórmula general que incluya bajo una misma calificación, etiqueta, dice Laclau, incluya fenómenos muy dispares que nada, que termina no diciendo nada sobre la caracterización. Es decir, en general los estudios, lo que dice Laclau, o se remiten a un caso histórico o tratan de buscar una fórmula general que no nos dice nada sobre el cuál sería el denominador común del populismo. Entonces dice, un primer paso para salir de lo que él denomina esta denigración discursiva, este uso peyorativo del término, es tomar estas categorías utilizadas en su descripción, vaguedad, imprecisión, etcétera, pero rechazando los prejuicios que están en la base de la desestimación. Lo que sostiene Laclau y lo sostiene desde el título del capítulo es que lo que hay acá es un gran prejuicio contra las masas populares, digamos. La denigración del populismo no es otra cosa que la denigración de las masas, es una postura en última o en primera instancia elitista. Y se pregunta de manera retórica, como aprendimos en semiología y análisis del discurso del CBC, que ustedes ya lo olvidaron, pero yo tuve la suerte de conocer personalmente a la profesora Elvira Arnú, que para mí existe y es una persona real. Se pregunta, ¿la vaguedad del discurso populista no será consecuencia de la propia vaguedad o indeterminación de la realidad social? Acá hay que hacer una digresión, una breve digresión teórica, por llamarla presuntuosamente. No lo dije antes, Laclau, ustedes lo sabrán, es ubicado dentro de las corrientes de pensamiento. Laclau proviene desde una formación marxista, una militancia política en la Argentina previo a su ida a Europa hacia fines de los 60, en la izquierda nacional. Se formó de alguna manera en las filas de lo que se llamaba el socialismo a la criolla, con líderes como Abelardo Ramos y demás, viene de esa matriz ideológica, pero está ubicado con posterioridad a los 80 y 90 en la corriente denominada postestructuralista. La que, digamos, una corriente crítica con formación de izquierda más clásica, marxista, podríamos decir en términos amplios, que por sus desarrollos teóricos, pero también entiendo que sin lugar a muchas dudas, a partir de los fracasos de los socialismos reales que se dan allá por mediados, fines de los 80, con la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética y demás, eso provoca no solo reacomodamiento político, sino también en el campo teórico. Muchos que tenían algunas dudas respecto de algunas certezas de la formación marxista más tradicional, comienzan a reflexionar con mayor profundidad a partir de estos sucesos de la política real. Y a Laclau se lo ubica dentro de eso. Entre otras cosas, esa corriente postestructuralista no considera, por ejemplo, que haya un actor social que tenga encomendado una tarea en la historia. Referencia, por ejemplo, a la claridad absoluta con que esto es planteado en, digo, para no ir más lejos, en el fragmento que nosotros analizamos del manifiesto del Partido Comunista, donde dice, la burguesía revoluciona los procesos de producción, pero construye a su sepulturero. Digamos, hay una, como se dice en términos filosóficos, un objeto teleológico de la clase obrera que tiene marcado su rol en la historia y demás, que es terminar con la sociedad de clases, terminar con la dominación. Y un poco para incluirlo dentro de las preocupaciones de esta materia, terminar con el Estado, porque como veíamos, la ausencia de dominación le quita sentido a la existencia de un Estado. Bueno, la CLO no considera eso claramente en su desarrollo teórico. Entonces, por eso, volviendo de la digresión, por eso él dice, esa vaguedad que se le acusa al discurso populista, en realidad es vaguedad porque los políticos populistas son engañadores profesionales, porque son bolaceros, ¿sí? O porque en realidad lo que es vaga es la realidad social. Y que no hay otra forma de referirse a la realidad social que no sea de una forma más o menos vaga e imprecisa. Y la otra pregunta en la cual avanza en el mismo sentido, pero profundiza, dice, la simplificación que el discurso populista opera cuando plantea una cruda dicotomía. Acá pongo... No, esto lo plantea el propio Laclau. Braden o Perón, pueblo o oligarquía, patria sí, colonia no. Digamos, una típica dicotomía del discurso populista. Uno de los aspectos que el discurso populista... Si el discurso populista existe, se presenta con este tipo de dicotomía que como ya sabemos, nos lo han dicho a lo largo de estos últimos años, divide a la familia, la gente no se saluda y todas esas cosas, y no pasa mal las navidades juntas. Dice, no es la condición, el uso de dicotomía, ¿no es la condición misma de la acción política?, se pregunta Laclau. Dice, ¿cómo abarcar todas las particularidades sociales si no es con una consigna simple y vaga? Vaga no, porque no le guste trabajar vaga en el sentido de poco precisa, ¿no? Y acá, digamos, ustedes, la teoría de Laclau es, yo creo que lo refería en otro aspecto, si ustedes, no sé si accedieron a ver el libro La razón populista o anteriores que son de mayor complejidad teórica, la teoría de Laclau tiene un componente muy fuerte como buena parte de los postestructuralistas, un componente muy fuerte de análisis del discurso, digamos, para decirlo rápidamente. Hasta yo diría, podría inscribirse en alguna de las vertientes de un movimiento filosófico denominado el giro lingüístico, en donde la utilización del lenguaje, la denominación, la adjudicación. Entonces decíamos, buena parte de la teoría, o de la. Sí, la teoría desarrollada por Laclau tiene componentes de ese giro lingüístico y también, por supuesto, de teoría psicoanalítica lacaniana, de amplia complejidad. Pero ¿a qué iba con esto? Cuando él señala cómo abarcar todas las particularidades sociales, ahí está refiriendo a lo que él señala que sucede en una ruptura populista, lo que él denomina una ruptura populista. La interpelación populista En esa ruptura, una ruptura populista, dice él, de alguna manera es cuando buena parte, por no decir todos los integrantes de una sociedad, participan de una dicotomización, de una, y se sienten identificados con uno u otro bando, por llamarlo de alguna manera, es decir, un fenómeno de politización que se da no habitualmente, pero que se da de tanto en tanto con determinado tipo de política. Sin ir más lejos, la Argentina con mayor o menores intensidades en los últimos, yo me atrevería a decir, desde la resolución 125 en adelante, estamos en esa, más o menos en esa situación. Venezuela, a veces con características más dramáticas y con hechos de violencia, viene de un poco más lejos. En su momento Bolivia, hoy pareciera que el gobierno de Evo Morales logró generar un consenso mucho más amplio, por lo menos así lo avalaron en las últimas elecciones, pero hubo un momento muy grave del gobierno de Evo Morales en el cual hubo intentos de destituyente muy, muy concretos y demás, algo parecido en la Ecuador de Correa. En general, estos gobiernos, estas políticas que venimos analizando, al menos en esta unidad 3, como fenómeno muy particular de este comienzo del siglo XXI, y que no ocurrió, rara vez ocurrió en la historia anterior de América Latina, en general tiene esas características, en algunos casos con mayor explicitud y mayor profundidad, pero en general con esas características. Ni hablar de la fractura provocada en la sociedad argentina con la irrupción del peronismo y sobre todo con el enfrentamiento político y social de los últimos años previo al golpe militar del 55. Pero decía, lo que la CLO plantea es que en estos términos lo que aparece es una consigna que lo que termina siendo en términos discursivos es ordenar la cadena sintagmática, es decir, reivindicaciones parciales que separadas no parecen difíciles de nuclear bajo un mismo bajo una misma consigna, aparece en estos momentos una consigna y por supuesto un liderazgo capaz de producir esa interpelación populista que cristaliza y le da sentido a la unidad de esas consignas parciales. Y la CLO lo que sostiene es que eso no es un atributo propio de la política populista. Esta es una diferencia que vamos a ver respecto de Nicolás Casullo. Y quizás uno de los aspectos más atacables por sus polemistas de la teoría de la CLO. La CLO dice es la forma misma de hacer política esto. No hay otra forma. Entonces va a llegar a la conclusión de que el populismo no es ni de izquierda ni de derecha. Puede haber interpelación populista con distintos contenidos ideológicos. Y eso es lo que sus mayores críticos más le endilgan a como debilidad de su teoría, ¿no? Que es imposible también, un poco lo que él señala, de o por particularismo o por extremo generalismo, los que estudiaron el populismo a lo largo de la historia no nos dicen nada de eso. Bueno, paradójicamente o no tanto, los críticos de buena fe de la CLO, no los que creen que no solo el populismo es execrable, sino a los pobres. sobre las masas, la Clo y toda su parentela, y a quienes él asesoraba en vida y demás, o quienes lo leían, sino los que de buena fe, desde una perspectiva constructiva, señalan, dice, bueno, pero no puede ser que esta categoría de reivindicación del populismo pueda ser utilizada para un gobierno conservador, un gobierno que plantee políticas de igualdad y demás, ¿no? Que es una de las críticas formales que se le hace. La otra desestimación fuerte que señala Laclau respecto de los críticos del populismo es que se le señala que es mera retórica, digamos, que la política populista consiste en mera retórica, mero discurso, pero que después no se condice con la realidad, o no se condiciría con la realidad. En el caso argentino, entiendo que en los otros es probable que uno lo pudiera rastrear, pero en el caso argentino aparece con toda claridad de estos últimos años. Esa retórica sería una operación de la impostura. ¿A qué me refiero con esto? Hay una acusación frecuente desde sectores pretendidamente progresistas o autorreivindicados como progresistas, o en el pasado reivindicados como progresistas, que dicen, en realidad, esto es puro discurso, puro relato es la palabra que más se usa con más precisión, que construye una impostura. Entonces, ahora hay una preocupación por los derechos humanos cuando los Kirchner, para personalizarlos, nunca se preocuparon anteriormente por los derechos humanos. Ahora son los que quieren estatizar los servicios públicos, cuando antes todos o buena parte del elenco gobernante formó parte del menemismo y del mismo. Esto se está diciendo mucho por estos días, concretamente el dirigente radical Sanz lo está diciendo como única excusa para aliarse con Macri. Está utilizando esto, dice que me vienen con el liberalismo, ¿sí? Todos estos participaron del menemismo y fueron los que privatizaron todo con Menem, y ahora quieren estatizar todo. El radicalismo siempre está en el mismo lugar. Tuvieron el buen gusto los periodistas, al menos que yo escuché, de no repreguntarle, porque son esas respuestas que uno no quiere escuchar cuál es el mismo lugar, que le da como cosita a uno. Entonces, se lo acusa de esto, de puro adorno, retórica, aparte en un sentido pedestre, digamos, la retórica es una digamos, en términos aristotélicos, la retórica era algo que digamos, los políticos de la polis griega debían aprender, porque era fundamental para la democracia y demás. Acá retórica en un sentido peyorativo, no como un arte, si se quiere, o una destreza o un talento, sino como una de las formas del engaño, ¿no? Del adorno, de la ornamentación de las palabras, pero con el fin inconfesado de manipular a las personas, engañarlas, mentirles, decirles una cosa por otra o lo que se quiera decir. Y Laclau dice, pero la retórica no es un adorno de la realidad social. Dice, puede entenderse como la lógica misma de la constitución de las identidades políticas. Se toma como ejemplo una de las figuras retóricas quizás más utilizadas, son muchas los que estudian esas cuestiones, hay una lista larga de distintas figuras, algunas de de difícil ejemplificación. No, este es el caso. Él dice, por ejemplo, la metáfora, figura retórica si las hay, que utilizada incluso de manera inconsciente muchas veces. Muchas veces en nuestra habla cotidiana nosotros apelamos a metáforas sin proponernos voy a hacer una metáfora, sino porque ya forma parte de nuestro, casi del grado cero de nuestra discursividad. Dice Laclau, es una figura que establece una sustitución entre términos sobre la base del principio de analogía. En términos del discurso político, pone un ejemplo, dice, cuando se dice que diferentes sectores del pueblo hallan sus males en la oligarquía, se dice que son análogos entre sí en su confrontación con el poder oligárquico. Cuando yo digo pueblo u oligarquía, lo que estoy haciendo es unificando particularidades presentes en el pueblo a través de la analogía. Todos los que somos pueblos tenemos una conexión análoga, por decirlo de alguna manera, y estamos enfrentados, o nuestros males los debemos encontrar en la oligarquía, que es quien nos padece. Después, esas particularidades del pueblo o esas reivindicaciones presentes en el pueblo son de distinto carácter, desde la reivindicación salarial hasta la reivindicación de género o la reivindicación, cualquiera sea, ambiental, digamos. De todas esas cosas que se denuncian en esas reivindicaciones particulares, el responsable es el pueblo. Ahí es donde se construye la dicotomía, se discutiría. Es lo que Laclau llama agregación metafórica. Cuando se produce, digamos, y cuando, por ejemplo, para ir a una un poco más abstracta, cuando se dice Braden o Perón, no es la elección o la opción por un apellido u otro, una persona u otra, entre otras cosas porque en la elección de 1946 no había una boleta que dijera Spur Braden, que era el embajador de los Estados Unidos. Ahora, cuando se decía Braden o Perón, claramente lo que agregaba, la palabra Braden agregaba a todos los enemigos de la patria, un poco menos que el imperio con patas, digamos, la encarnación de los males de la Argentina, y Perón todo lo contrario, Perón la defensa de los valores nacionales, la defensa del pueblo y demás. Es por eso, dice Laclau, de alguna manera, es probablemente la dicotomía más exitosa y más eficaz que haya habido en la historia argentina, la de Braden o Perón. Pero digo, es por eso que a Laclau lo lleva a decir que no es en desmedro esa simplificación, digamos, esa simplificación metafórica no va en desmedro de la consigna, sino al contrario, esa amplitud, esa vaguedad, para usar los términos que él utilizaba, la enriquece y le da ese grado de efectividad, le da esa capacidad de contener diversidades que ahí donde uno especifica las particularidades muy probablemente reste y no sume. Eso lo lleva a él a decir, no es esta la forma de hacer política. Si hacer política en democracia es construir mayoría, y las mayorías se construyen desde su perspectiva postestructuralista agregando particularidades, entonces no es necesario que, podría decir él, no es necesario que esas consignas sean lo suficientemente amplias y vagas como para que, en términos vulgares de la política, le junte la cabeza a un montón de actores e intereses sociales, que ahí donde yo defino claramente un programa con punto y coma, muy probablemente divida y no constituya. Por supuesto, no funciona si uno se queda solamente, se entusiasma demasiado con el nivel discursivo, uno puede creer que con buenos publicistas o buenos retóricos se acabó, ya está, la tarea política ya está. No, por supuesto, falta el liderazgo carismático, falta el contexto político y social, falta el diagnóstico respecto de cuáles son los sectores, esas particularidades presentes y cuál es el hilo que puede enhebrar esa o suturar ese particularismo, y bueno, y falta lo que hay una parte incalculada de la política, le llamaba el azar, Maquiavelo le llamaba el azar, hablaba de la oportunidad y el azar, bueno, el azar, o lo que otros llaman el arte, digamos, no hay una parte de talento de la política que consiste en los liderazgos, entre otras cosas, tienen que contar con esas condiciones de saber leer determinados datos en una realidad social y capaz de transformarlos por la interpelación, en este caso una interpelación populista, ser capaz de transformarlos. Yo por ahí me paro, volvemos en la máquina del tiempo y digo Braden o Bulla y no pasa nada, más que probable. Perón, antes de que se diga, a alguien se le ocurriese Braden o Perón, que al menos yo no sé quién fue el que lo hizo, si es que salió del anonimato, antes Perón había hecho todo un caminito de trabajo surcido y demás con dirigencias sindicales, con medidas reivindicativas de los trabajadores, es decir, no. Si uno estableciera una analogía con cómo se hace campaña política en la actualidad, no contrató a un grupo de publicistas muy imaginativos que la pegaron con un eslogan o con un spot publicitario, sino que hay buena parte de lo que significa el hacer política, también está presente en eso. Pero bueno, en síntesis, las dos cuestiones que Laclau intenta tomar y revertir es, por un lado, la vaguedad y la amplitud presunta del discurso populista, y él dice lo que es vago e impreciso es la realidad, con lo cual el discurso o la interpelación populista no puede ser otra cosa que vaga e imprecisa, y eso es la garantía de su eficacia en todo caso. Y por otro lado, la acusación de la mera retórica o de la mera figura discursiva, y dice no es adorno, es la utilización de la metáfora es la constitución de las identidades políticas. Entonces, cuando yo uso la metáfora pueblo u oligarquía, patria sí, colonia no, Braden o Perón o cualquier otra que se nos pueda ocurrir, por ejemplo, acá viene bien como un ejemplo que fortalecería el planteo de Laclau, a pesar de lo que yo decía antes de que él lo hubiera apuntado como debilidad. Yo creo que fue el grupo Clarín, no podría precisar en este momento si fue a través de TN o el diario, pero hubo un momento que el grupo Clarín, en el conflicto por la 125, empieza a sembrar, para usar el nombre de la jerga, empieza a instalar la idea de campo versus gobierno, campo versus gobierno, el campo versus gobierno, y se instaló de una manera que yo me resisto a hablar en esos términos para no entregarme de pies y manos a la visión de Clarín, pero lo instaló, y si uno dice campo versus gobierno, todo el mundo propio y extraño sabe perfectamente de qué hablamos. Y si lo pensamos un poquito, el campo es tierra, yuyo, vegetales y demás, y el gobierno es una serie de instituciones que, entonces, el campo debería, si hay que ponerlo, habría que ponerlo en una dicotomía racional a la ciudad, el campo versus la ciudad, el gobierno versus, qué sé yo, la anarquía, no sé cuál sería la antítesis del gobierno. Sin embargo, funcionó, y funcionó en un sentido, si uno pensara con contenido ideológico al populismo, uno diría no, funcionó en el sentido exactamente contrario, una política más bien, desde mi perspectiva, una política más bien de derecha, liberal, no redistributiva, bueno, más allá de los defectos formales o no que esa medida hubiese podido tener y demás. Y sin embargo funcionó claramente como una interpelación populista, que muchas veces es donde los medios de comunicación apelan también. Como alguien decía, la patria zocalera es muy afecta a eso, ¿no? Rápidamente, sobre una conversación o un intercambio de opiniones, ¡pum!, aparece un zócalo que ya clausura, pero de alguna manera delimita campos y orienta los sentidos, con la gran potencia, obviamente, que algunos medios de comunicación tienen para llegar al público y demás. Pero en este caso funcionó de una manera extraordinaria esta idea de que había en bloque el campo o la actividad, con todo lo que uno pueda pensar que implica el campo, la actividad agraria, bueno, sin distinción de clases ni de riquezas personales ni de intereses particulares y demás, el campo en bloque enfrentando al gobierno. Y buena parte de la victoria pírrica del así llamado campo habría que atribuírsela a esa definición o delimitación del conflicto que surgió más desde los medios de comunicación o de algunos poderosos medios de comunicación que desde los propios actores en pugna. En general, es probable que si uno revisa las declaraciones y demás de los dirigentes de las entidades, es probable que hayan terminado utilizando nada, pero no era esa la... Ellos hablaban más en términos de los productores, porque es la representación que ellos ejercen o supuestamente ejercen. Pero bueno, vino a mi memoria eso. Respecto de Casullo, yo decía, Casullo tiene una diferencia, si bien los dos están ubicados todos textos en una misma unidad y en una misma clase y demás, porque ambos, por distintos caminos, reivindican al populismo y se constituyen en rara avis en el marco de las ciencias sociales, del mundo académico, intelectual y demás, porque lo normal es la denostación, no, como decíamos antes, no la reivindicación. Sin embargo, lo hacen desde perspectivas por caminos distintos. Laclau lo hace desde, como decía antes, por el camino de la interpelación populista en un sentido cuasi formal, esto de decir la política es populista, no un tipo de política es populista y otro tipo de política es de otra forma. Él dice, prácticamente no hay otro modo de discurso político que el discurso populista, que después se va a llenar de contenido, y ese contenido sí puede ser caracterizado más de izquierda, más de derecha, más moderado, más conservador, más transformador y demás. En cambio, si estoy inventando categorías al paso, Casullo se podría decir que hay una reivindicación formalista por parte de Laclau, aunque me mataría si pudiera de acusarlo de esto, y una reivindicación más contenidista, para oponer forma y contenido, por parte parte de Casullo. Casullo reivindica concretamente el populismo latinoamericano y se refiere claramente a algunos tipos de intervenciones políticas, de movimientos, de gobiernos y demás, no a una formalidad aplicada a izquierda y a derecha, sino que, al contrario, en términos generales, lo que va a decir Casullo es: caídas todas las utopías igualitarias del siglo XX, con la caída de los socialismos reales y demás, prácticamente lo único que queda en pie es el populismo latinoamericano como oposición al capitalismo rampante, digamos. Prácticamente hace una reivindicación de el populismo como una construcción política genuina de la historia latinoamericana. Y que no, en todo caso, no obedece a, no lo adjudica a una oleada circunstancial de este tramo del siglo XXI, que más o menos recién está comenzando, sino que dice es el modo en que se hace política en Latinoamérica desde el fondo de la historia, digamos. Y ahí sí reivindica el tema de los liderazgos, de la apelación a las masas y demás. Esto en términos generales. También Casullo, así sí, de manera coincidente con Laclau, hace una reposición de... no sé si ustedes tuvieron... No, ustedes ya son más chicos, no llegaron a conocerlo como profesor a Nicolás. A la hija. Nicolás era, bueno, era titular durante muchos años de una de las cátedras de la que nosotros llamamos PCPC, o PC al cuadrado, y también tenía en la orientación de periodismo un seminario de periodismo y vanguardias artísticas, algo así se llamaba. Muy interesante. Y generaba... Eran de esos profesores que generaban públicos casi cautivos, seguidores y demás, porque era un tipo muy erudito, pero además tenía forma, esos profesores que cautivan a los estudiantes, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, volviendo. Entonces hace un raconto muy erudito. Este libro, eso es lo que quería decir, me pierdo en mis digresiones, abro ventanas y después no las puedo cerrar. Él se había ganado un premio Guggenheim, que es una beca que se entrega en Estados Unidos y demás, y se había comprometido a escribir un libro y demás, y bueno, este es el libro Las Cuestiones, es el libro póstumo de alguna manera, si bien alcanzó a presentarlo en vida, y en el cual toca siete, lo que él llama siete cuestiones, una de ellas el populismo, todas de manera muy... muy inteligente y muy interesante y atractivo para la lectura y demás. En el caso del populismo hace, como no podía ser de otra manera, un raconto muy exhaustivo y muy erudito de todos los movimientos que a los cuales, de todo tipo, cultural, político y demás, a los cuales se le adjudicó ese mote a lo largo de la historia. Pero el aspecto medular del capítulo en cuanto a nuestro interés, yo lo ubico en una suerte de discusión que tiene con cierto republicanismo liberal y demás, y discute de manera explícita, porque le pone nombre, con algunas conceptualizaciones de Hannah Arendt al respecto de los defectos del populismo, o en todo caso los usos abusivos que de Hannah Arendt hacen quienes, algunos de los que denostan al populismo. Bueno, Una de esos puntos que intenta rebatir tiene que ver con que lo que yo mencionaba hace unos instantes referido a la categoría, al uso de la categoría enemigo, entre comillas, ¿no? Se ha puesto casi de moda pensar que quien refiere al adversario político en términos de enemigo es tributario de un tipo de pensamiento político remite de manera automática, dice Casullo, a posiciones smithianas, por Smith, el pensador Carl Smith, pensador alemán, no por el padre del liberalismo económico, sino por uno de los pensadores del el así llamado decisionismo. Esto es la reivindicación de la política estatal a partir de la toma de decisiones de manera fuerte del Estado y demás, y que es señalado como una de las fuentes del autoritarismo, del nacionalsocialismo y demás. Entonces, ¿qué va a decir Casullo? No todo aquel que se refiere en términos de enemigo o que reivindica cierta forma del decisionismo, del fortalecimiento estatal, automáticamente está adhiriendo a la teoría smithiana como sinónimo de antidemocrática, de baja calidad institucional o de autoridad abusiva, que suelen ser algunos de los defectos que se le endilgan a los regímenes populistas. Y como contrapartida, Casullo dice: no hubo mayores procesos democratizadores en América Latina en el siglo XX que los protagonizados por los denominados populismos. Dice, a pesar, ¿qué quiere decir con esto? Digo, a pesar de que por su decisionismo y por su reivindicación del fortalecimiento del Estado y demás, se los cataloga como antidemocráticos o autoritarios, no hubo mayores avances democráticos, lo real y lo concreto, que en la historia del siglo XX no hubo mayores avances democráticos en América Latina que los protagonizados por los movimientos denominados como populistas. Y dice, es más, la movilización de masa, la organización social, las expresiones reivindicativas que promueven los populismos cuentan con la crítica smithiana, ya que implica un debilitamiento del Estado soberano por una inadecuada e inconveniente politización de la comunidad. Él dice, las otras características de los populismos que se suele omitir, esto es, la movilización de las masas, la organización, la participación y demás, en definitiva la politización de la sociedad que promueven los populismos, está en contra de esa idea de decisionismo puro smithiana, porque esto estaría debilitando la autoridad estatal. Ese es el primer punto que discute con esas concepciones. El segundo punto que va a discutir es lo que él denomina decisionismo versus normativismo. Es decir, la idea de enfrentar las formalidades o las instituciones, leyes e instancias surgidas de las constituciones, enfrentarlas a un estado de alta potencialidad decisionista, democrático, popular, regulador e interventor en la economía. Y lo que contrapone Casullo dice, en realidad se trata de dos tipos de decisionismo distintos. Dice, uno que pone en juego a la democracia de la República desde una soberanía popular que replantea el orden democrático, es decir, la movilización de masa, la participación, y la otra, la perspectiva liberal, que se fundamenta en que la razón solo se expresa en leyes instituidas dentro de los límites del parlamentarismo y del supuesto equilibrio de poderes separados. En el formalismo, no sé qué dije, en el... Sí, uno de carácter populista que en el decisionismo, en la movilización de las masas, en última instancia lo que hace es replantear el orden democrático, versus una perspectiva liberal que se limita a que la y fundamenta su razón en que solo se expresa a través de, o la razón se expresa solo a través de leyes instituidas dentro de los límites del parlamentarismo y del supuesto equilibrio de poderes separados. Un poco lo refería antes, cuando hice una referencia muy superficial al texto de Rinesi sobre la reivindicación de un republicanismo popular y democrático, es que lejos de lo que plantea esta dicotomía de pensar al populismo como enemigo de las instituciones y demás, ese exceso que plantea el populismo en base al desborde de las instancias o de lo instituido, de lo formal, de lo constitucional, de lo legal, ese desborde popular, con participación y demás, lejos de conspirar contra las instituciones, las recrean y las enriquecen. No debe ser pensado en esos términos. Lo que dice Casullo dice, en todo caso hay dos formas de interpretar o hay dos tipos de decisionismo. Uno que lo pone, para decirlo esquemáticamente, en cabeza de la soberanía popular, y el otro que lo pone en el marco de lo instituido, de la formalidad instituida. Entonces dice, esta idea de que impuso el liberalismo o su versión neoliberal de fines del siglo XX, de fin de la historia, de la idea de la gestión más que el gobierno, de las reglas por encima de los valores, dice, de lo tecnocrático por encima de los horizontes políticos, de las utopías políticas y demás, que eso sea vivido como sentido común por un sector de la sociedad, en buena medida tiene que ver con el accionar de los medios masivos de comunicación. Pero eso hoy está en una historia abierta, hay una recreación de la democracia en esos términos en nuestra región, y él la denomina una lucha democrática por otra democracia. digamos, y que esa lucha democrática se da adentro y afuera de las instituciones, no se resume en la formalidad de el juego institucional. Acá quiero hacer una acotación paradojal, o que en todo caso abona la idea de que no, el populismo o los regímenes denominados populistas no solo no conspiran contra el orden institucional, sino que más bien lo enriquecen. Por ejemplo, si uno piensa en términos de nuestro objeto más restringido, que son las políticas de comunicación y demás, en la historia argentina hay dos leyes sancionadas como establece la Constitución Nacional en toda su historia. Ambos sancionados de gobierno que podrían ser tipificados como populistas, pseudopopulistas, neopopulistas, el segundo caso, el primero sin ninguna duda como populista, el gobierno de Perón y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso avala la teoría de que se ningunean las instituciones. No. Es más, un ejemplo concreto referido a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todo el debate previo que se realizó a través de 24 foros en todo el país, con más de 10.000 participantes, con más de 1.300 propuestas de modificación, con más de 200 modificaciones incorporadas al texto y señaladas al pie de página de la ley y demás, todo eso, un sector de la oposición política, pero desde esta perspectiva de liberal de la democracia o de la república, planteaban que era un avasallamiento contra la institución, que esto que yo señalaba, que cuando no quedan más argumentos se recita aquello que está inscripto a fuego en nuestra Constitución Liberal de 1853, que es: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, digamos. Cuando un diputado de la Nación, un senador de la Nación o un concejal del último de los partidos bonaerenses llega al extremo de reclamar respeto a su legitimidad, porque la Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, en realidad está en una crisis pavorosa de legitimidad política, no tiene autoridad, no tiene la legitimidad como para que no haga falta recordar esa restricción a la participación popular que implica esa perspectiva liberal clásica de la democracia, y que de alguna manera, digamos, esa arquitectura institucional que, como veíamos en el texto de Botana, inspiró desde la Constitución norteamericana Juan Bautista Alberdi, y luego él fue gran inspirador del esquema institucional argentino de la que se consagró en la Constitución del 53, después reformada en el 60, en donde lo que trasunta es un evidente prejuicio o juicio categórico contra la capacidad de las masas para poder decidir, o la irracionalidad de las masas para poder decidir. Entonces, basarse en esos mecanismos restrictivos de la representación, que por supuesto son legítimos, legales y legítimos, y negarse a que esa representación sea profundizada, enriquecida por la participación popular, no es ni más ni menos que una percepción de cómo debe funcionar la democracia en una sociedad como la nuestra. El tercer punto con el cual polemiza Casullo, en este caso con un planteo arentiano de Ana Arendt, esta autora dice que la práctica política, algo así como que la práctica política no debería estar orientada por la prosecución de una verdad a consumar por todos los sujetos sociales. Casullo subraya proyecto nacional. Dice, no, la política no debería ser una... No debería perseguir, podría decir Ana Arendt, una, no debería perseguir una finalidad acabada, cerrada y demás, como podría ser esta denominación de proyecto nacional, o en otro caso alguien podría decir la lucha por el socialismo o por la igualdad o por lo que sea. Dice Casullo, el populismo latinoamericano es percibido desde esta perspectiva como el exponente más fanatizado, peligroso y convencido de una causa justa, de una verdad. Dice, así es visto desde una racionalidad republicana que se convirtió en un recipiente institucional vacío que sustrae toda médula realmente política a cada circunstancia conflictiva. Paradojalmente, el aspecto más político, diría O'Donnell, de una sociedad con dominadores y dominados, que es el Estado, o uno de sus poderes, el poder legislativo, sería aquel que rechaza la política, digamos, y se ampara en una formalidad vacía que le sustrae la médula de conflictividad que tiene la política. Por supuesto, esto planteado por Casullo desde una perspectiva de la democracia como en el marco del conflicto permanente, digamos. De manera muy esquemática, uno podría pensar a la salida de la Revolución Francesa dos perspectivas de lo que es la democracia o cómo debe funcionar la democracia. La perspectiva liberal, que es como el gobierno desde esa perspectiva, sería una cuestión de pura razón que reemplaza a los anteriores soberanos absolutos, y que en este caso que la razón venía de una deidad, en este caso la soberanía que reside a partir de las revoluciones burguesas en la ciudadanía, desde la perspectiva liberal el gobierno se trata de una cuestión de pura razón. Y desde la otra perspectiva, que podríamos llamar como contractualista o conflictivista o la perspectiva social más rusoniana, uno podría decir, admitiendo que en la sociedad hay un conflicto permanente porque hay una formalidad en esta vinculación entre, o esta convivencia difícil entre democracia y capitalismo, hay una igualdad formal ante la ley y una desigualdad real que es material y cotidiana. Entonces, cierra ese abismo, digamos, cierra desde esta perspectiva contractualista, admitiendo la presencia del conflicto permanente y abogando por la búsqueda del consenso y demás, del contrato social del que hablaba Rousseau. Entonces, lo que señala Casullo, inscripto claramente en esta perspectiva conflictivista, dice, lo que termina siendo esta perspectiva republicana liberal es vaciando de política a la política, digamos, le saca toda su médula de conflictividad, entonces la convierte en una actividad formal, una serie de rituales. Esto agregado por mí, ¿no? Pero es un poco el sentido de lo que él plantea, en donde es mucho más importante la forma que la sustancia y demás. Estas afirmaciones desde las filas populistas muy probablemente son las que le granjean esta idea de menosprecio por las instituciones de la República y demás. Pero bueno, si uno se toma el trabajo de repasar las producciones legislativas de los regímenes populistas, por ejemplo, para salir del caso argentino, hay tres de estos, los ubicados más en el ala izquierda por varios autores en la región, Venezuela, Bolivia y Ecuador, no solo han tenido una gran actividad legislativa y demás, sino que han reformado sus constituciones nacionales y lo han hecho no de manera autoritaria como lo hicieron los republicanos argentinos en el año 58, que derogaron, en el 57, perdón, que derogaron la constitución del año social del año 1949, que se hizo bajo la regla de la constitución con elección democrática y demás, y la derogaron y la reemplazaron por el artículo 14 bis sin la participación de la mayoría del electorado. Tanto en el caso de Venezuela, de Bolivia como de Ecuador, se convocó en términos, ganaron las elecciones que tuvieron que ganar y transformaron las constituciones, con lo cual esa acusación de escasa valoración por la institucionalidad, en realidad es que no les gustan las instituciones que construyen estos tipos de regímenes, pero no es que hay desdén por las instituciones o se clausuran. Eso lo suelen hacer las dictaduras cívico-militares, lo hicieron en nuestra región las dictaduras cívico-militares al margen de cualquier soberanía popular y para la aplicación de, y siempre en defensa de las instituciones de la democracia y demás, con una discursividad sospechosa y peligrosamente semejante a la de los republicanos liberales, y ni hablar en términos de la intervención económica y demás. El cuarto y último punto polémico que señala Casullo es contra el planteo antipopulista, que considera que las posiciones ideológicas contaminan la política de manera doctrinarista y atentan contra la ley institucional. Sí, dice, desde esta perspectiva se intenta plantear un corte entre lo político y lo social, proclamando la autonomía de la política, algo que estuvo muy vigente como un componente, no de los más evidentes, pero sí como un componente durante la hegemonía neoliberal. Digamos, la autonomía de la política, lo cual, dice Casullo, no hace otra cosa que despolitizar la política. Solo aquellos que o conveniencia sostenían las políticas neoliberales, sino quienes se oponían. Había como un consenso bastante generalizado, parecido al sentido común, que se sostenía que, por ejemplo, había una serie de terminologías muy sintomáticas de esta concepción. Afortunadamente no se habló más de eso. En los 90 se hablaba de clase política, carrera política, profesionalización de la política, bueno, toda una serie de metáforas respecto de la actividad política que son la negación misma de la política democrática en términos del gobierno del pueblo. Digamos, esta idea de hay un sector encima denominado como clase, lo cual es más complicado. En el mejor de los casos se podría hablar de la corporación política, pero la clase se define por la posesión o no de, en términos clásicos, la clase se define por la posesión o no de los medios de producción. No es eso lo que está en discusión. En todo caso, uno podría pensar, hay un sector de la sociedad que por su actividad tiene intereses comunes, qué sé yo, de carácter corporativo, entonces es la corporación política. Pero bueno, Graciela Fernández Mejide, insospechada en los 90, ahora uno entiende un poquito más si la escuchan estos días, pero en aquel momento insospechada de liberal o lo que sea, decía, no, nosotros los políticos nos tenemos que especializar, nos tenemos que profesionalizar. Es decir, y eso sumado a la idea de la carrera política era, fulanito eligió ser médico, Josecito eligió ser jugador de fútbol y yo elegí ser político profesional. Me voy a jubilar de político y mi trabajo en la vida, mi rol en la sociedad va a ser político. Es la negación de la idea de la participación política democrática y demás. Por supuesto, los avatares de la política de yo terminan con que hay algunos que hacen carrerones políticos, no carreras, pero no planteado explícitamente como un objetivo alcanzar y demás. De alguna manera, eso es, a mí me parece que es un epifenómeno de la idea que había de la autonomía de la política. La esfera de la política, en este caso de los políticos, estaba al margen de la conflictividad social, de cierto contexto que le da sentido, en todo caso, a la actuación o a la representación que esos políticos deberían ejercer en el caso del poder legislativo o de las políticas llevadas adelante, las políticas públicas a través del Poder Ejecutivo y demás. La actual democracia republicana considera, dice Casullo, que el gobierno democrático no se lo puede corromper con las demandas de una sociedad democrática, paradójicamente. Y hay otra afirmación que no hace Casullo en este texto, pero que da pie para enlazar con los últimos 15 minutos para cerrar un poco con el tema de los medios de comunicación y compañía. Casullo supo decir en su momento, digamos, había una vulgata en boga, una más vieja, una vulgata de derecha, que aquella que dice que los medios de comunicación son el cuarto poder que controla los tres poderes del Estado. Y después el sapo se convirtió en, por el beso que le dio la princesa, se convirtió en príncipe y colorín colorado, ¿no? Pero también había una vulgata de izquierda en los 60, 70 que decía, no, los medios de comunicación son algo así como el canal o el mensajero por el cual se trafica la ideología de la clase dominante. Una visión bastante ingenua, probablemente más cercana a la realidad en aquellos años en donde lo que hoy conocemos como medios de comunicación concentrados, con propiedad cruzada, auténticas corporaciones y demás, nada tienen que ver con lo que eran en aquel entonces. Uno, para analizar la más mentada de estas corporaciones de la Argentina, Clarín, a fines del año 60, principios del 70, era el diario de mayor circulación, con todo el poder que eso implicaba en una sociedad mucho más lectora de diarios que la actual. Más o menos Clarín vendía lo mismo, yo recuerdo algún aviso por allá por mediados de la década del 70 del propio Clarín, de autobombo, diciendo que vendían algo así como 300,000+ de ejemplares de lunes a sábado y 800,000 los domingos. Hoy no venden ni siquiera eso, aparentemente, por unos últimos números que aparecieron, pero con casi la mitad de la población. El himno del Mundial 78 decía 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, así que hoy somos 40, la mitad de la población. Por supuesto, no, la merma de los lectores de Clarín no es atribuible a solo o en mayor medida a su línea editorial, sino hay un cambio, como ustedes saben mejor que yo, desde la tele en diario, por ejemplo, diarios de papel. Yo tampoco ahora, porque yo soy re joven, pero ahora los leo por internet de hace un tiempo. Pero, digamos, hay una evidente, lo que a mí me parecía de fantasciencia cuando era estudiante, que decía que hay otros hábitos, efectivamente hoy, hoy está cambiando, y digamos, el indicador es que Clarín sigue siendo el diario más vendido, con mucho menos ejemplares. Pero, ¿a qué venía esto? Era un diario importante, pero no tenía todavía la capacidad de la potencia de fuego que supo construir después, sobre todo a partir de los 90. Si bien don Roberto Noble ya fundó el diario con esa idea en el año 45, y antes de morirse, Noble murió creo que 68, 69, unos años antes de morirse le confesó a algunos de su círculo íntimo que su proyecto de ser presidente de la Argentina ya no iba a ser posible, pero que el diario Clarín iba a poner a varios presidentes. Yo, si bien tenía esa visión, todavía en las décadas del 70 y demás no tenían esa potencialidad. ¿A qué viene esto? Yo decía, esa idea de que los medios de comunicación son el canal por el cual se filtra o se cuela o se trafica la ideología de la clase dominante, no, a partir de los 80 y pico, 90, especialmente en Argentina, pero en otros lugares del mundo también, los medios de comunicación son una fracción, forman parte de una fracción importante de la clase dominante. Ya no defienden intereses para otros, sino que defienden intereses para sí. También para otros, como es público y notorio en la Argentina, los niveles de connivencia entre Clarín, Techín y compañía y demás. Pero, por ejemplo, hoy mencionamos varias veces el conflicto, el así llamado conflicto del campo y demás. Uno pensaba, bueno, aprovechó Clarín para, o por su cartera de anunciantes, o por una oposición al gobierno por la negativa a la apertura de negocios como estaban acostumbrados por diversos motivos, se alineó desde en una pelea ajena, se alineó ferozmente como nunca uno hubiera imaginado contra un gobierno de una manera explícita y demás. Después nos enteramos que además de todos esos condimentos, los socios concretos, los dueños de Clarín, tenían, como buena parte de la clase media alta y alta argentina, tenían interés concreto en el complejo comercial sojero, digamos. Para mí fue todo un aprendizaje cuando se empezó a hablar de los pools de inversión sojera y demás, y cuando uno se informaba un poquito se enteraba que en oficinas la gente juntaba $5.000, $10.000, lo ponía en pools sojero y recibía el doble y demás. Con lo cual, lo que parecía un conflicto entre distintos tamaños de productores agropecuarios por una tarifa, por una medida arancelaria o una tasa impositiva, en realidad era mucho más complejo. Había toda una diversidad de intereses ahí en Bobe. Entonces, Casullo dice, normalmente se decía, los medios de comunicación en términos ideológicos juegan para la derecha. Bueno, Casullo dijo, en América Latina los medios de comunicación son la derecha, en términos generales. ¿Y esto a qué hacía alusión? Durante la... volviendo a la imposición del neoliberalismo en nuestra región, el llamado consenso de Washington y, digamos, esa sincronización de políticas económicas que se dio en buena parte del mundo y en particular en nuestra región, los medios de comunicación ahí no solo fueron festejantes de esas medidas de apertura económica, de reducción del Estado, de apertura de la economía, de... bueno, todo lo que ya sabemos, sino que fueron beneficiarios concretos de algunas de esas medidas regulatorias o de descuartizamiento de los estados y de los servicios públicos. Concretamente, en el caso de la Argentina, un dato que se suele soslayar, ustedes saben cuál fue la primer privatización que concretó el gobierno de Carlos Menem. a fines del año 1989? ¿Qué? No, Entel fue privatizado formalmente en el año 90. La primera adjudicación de algo que estaba en manos del Estado a manos privadas fue la entrega de Canal 13 al Grupo Clarín, al en adelante llamado Grupo Clarín a partir de 2000. Sí, Artear, el diario Clarín, pero que hoy conocemos como Grupo Clarín, y el viejo Canal 11 de Buenos Aires, Tele 11, cuando yo era chico, ha denominado en adelante Telefe, al Editorial Atlántida y una serie de socios, entre los cuales estaba Citibank, Avelino Porto, el rector de la Universidad de Belgrano, que después Cerámica Sanón, fábrica que después quebró y está recuperada por los trabajadores en Neuquén y demás. Y hasta siempre se habló de un paquete, eran paquetes accionarios de 14%, siempre se habló de un testaferro de Menem, nunca comprobado. Pero digo, eso no es para nada casual. Alguien puede decir, bueno, era una privatización relativamente fácil en volumen económico si uno compara Canal 13 o Canal 11 con Entel o con YPF o con Aerolíneas Argentinas, cualquiera de las empresas del Estado que fueron desguazadas. Alguien puede apelar a la simplicidad y dice, bueno, era más fácil. No, esto fue bastante orquestado. En el caso de Canal 13, Abel Maloney, hoy muerto, se murió hace bastante tiempo, que era un directivo de Clarín que ya había organizado Radio Mitre. Ustedes saben, Radio Mitre a mediados de los 80, por medio de testaferro, Clarín no podía, pero ya tenía control de Radio Mitre, que después lo blanqueó con la reforma que hizo Menem de la ley de la dictadura. Bueno, Abel Maloney aparece, desembarca antes de la licitación de Canal 13, hace una limpieza, sanea las cuentas del canal, esto es, echan a 700 trabajadores, bueno, una serie de cosas, de manera tal que el pacto realizado previamente durante la campaña con Carlos Menem, dice, hay por ahí un relato de Terraño, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos de Alfonsín. Ustedes vieron que Alfonsín, en el medio de la crisis hiperinflacionaria y demás, ya tenía electo a Menem y tenía que aguantar desde junio hasta diciembre en el marco de saqueos, un desastre. Entonces, y Menem se hacía el lindo, no pedía asumir antes. Entonces, Alfonsín le manda como emisario a Rodolfo Terraño, a La Rioja, eso, a negociar la idea de una entrega anticipada, dado que a Alfonsín se le había escurrido el poder de las manos y demás, y habiendo ya un presidente electo, se suponía que con la legitimidad que asume un presidente electo, la mera asunción ya debía plantear un escenario un poco más optimista para la sociedad argentina y demás. Bueno, cuenta Terraño que cuando lo va a visitar en Anillaco lo encuentra hablando con Mañeto, y bueno, y las suspicacias del caso, pero todos sostienen que estaban conviniendo alguna de los acuerdos. Al final de sus dos mandatos, Menem dice, le preguntan en un reportaje, ¿de qué se arrepiente? Me arrepiento de una sola, de mi gobierno, de haberle dado el Canal 13 al Grupo Clarín. Porque después se transformó en mi más férreo opositor. Cosa que pasó hacia el final del segundo mandato con la denuncia del tráfico de armas y demás. Por una política que también el viejo noble había explicitado en la década de los 60, que consistía en apoyar a los primeros, el primer tramo de un gobierno, sacarle todo lo que se podía y soltarle la mano antes de que se produjera el cambio de gobierno. Se hacía con los mandatos de 6 años, ahora con los dos mandatos. ¿Sí? Entonces, no es casual, digo, que se haya privatizado primero eso, porque funcionaron como grandes legitimadores de las privatizaciones desde el momento de, muy probablemente, un convencimiento ideológico, pero además por la conveniencia de haber participado de los negocios. Digamos, así como el Grupo Clarín supo guardarse sus valores democráticos, si es que los tenía, para pactar con la dictadura a partir de la entrega de papel prensa, nada más y nada menos que el insumo más importante, fundamental para un diario, la única fábrica de papel de diario en la Argentina y demás. Con lo cual, no solo omitió informar, sino que inventó información, fraguó. Hay artículos inventados en favor de la dictadura y demás que son ya forman parte del horror del periodismo argentino. Bueno, lo mismo, más allá, se supone que la inspiración ideológica fundacional del diario Clarín era se inscribía en el desarrollismo. Si bien Roberto Noble supo coquetear con el socialismo al principio, después fue filofascista, fue conservador y demás, después tuvo una relación muy fuerte con Frondizi, sobre todo con Rogelio Frigerio, los dos fundadores del desarrollismo en la Argentina. Bueno, ese desarrollismo se lo guardaron y fueron neoliberales cuando hubo que ser neoliberales, y después se volvieron críticos, no del neoliberalismo, pero sí de un aspecto, si se quiere, accesorio del neoliberalismo, que es la corrupción, porque en realidad, si uno repasa las críticas de Clarín al gobierno de Menem, tenían menos que ver con las medidas, pero más que nada tenían que ver con denunciar escándalos de corrupción, lo cual sí abonó a uno de los aspectos del neoliberalismo, que es la antipolítica. La denuncia constante de corrupción, independientemente de los hechos verídicos o no, no hace otra cosa que debilitar la convicción de la ciudadanía en la política como actividad o herramienta transformadora de lo social, digamos. Y la antipolítica o esta ausencia de politización de la sociedad es un elemento vital para la aplicación de políticas neoliberales, porque, digamos, ante una sociedad descreída, desmovilizada y demás, es mucho más fácil aplicar semejante tipo de medida. Voy a ir resumiendo porque me... Ah, no me excedí tanto, son puntuales. Son puntuales, no, me tengo que ir. Termino y me voy. Bueno, en este contexto, digamos, de vital importancia de los medios de comunicación como socios de alguna manera de las políticas liberales, sobre todo me refiero a los medios de comunicación más poderosos, concentrados económicamente y demás, se produjo también una transformación prima hermana de esta despolitización que yo planteaba recién, que es la desideologización de los partidos de masas. Esto es un fenómeno a nivel internacional que en la Argentina se dio de manera particular. Digamos, los dos grandes partidos del siglo XX, la Unión Cívica Radical y el peronismo, se desdibujaron en esos años. No solo el peronismo a través de las políticas llevadas adelante por las dos presidencias de Menem, sino también el radicalismo desde la oposición que militó, se desdibujaron ideológicamente, intentaron representar a toda la sociedad, digamos, se transformaron en los partidos escoba, lo que llaman los partidos escoba, o el término italiano, que es muy gracioso, le dicen pillatutti, que tratan de representar a toda la sociedad y a nadie en particular y demás, y que en todo caso la representación política pasa por una especie de mercado electoral en donde hay una alternancia en el mejor de los casos, y los candidatos con la adecuada campaña, el adecuado tratamiento de imagen y alguna que otra cosa más logra imponerse en las elecciones, pero el programa político está impuesto de antemano. Digamos, el ejemplo más brutal de eso. Si tienen la oportunidad, en YouTube está, si no lo recuerdan, uno de los avisos más famosos de la Rúa, que desde su jefatura de gobierno y los famosos 100 pasos a la Casa Rosada, dice: conmigo sigue la convertibilidad sin corrupción. Listo. No lo oyó el que no lo quiso oír. Dijo claramente lo que iba a decir. Seguimos con el neoliberalismo, mintió con lo de la corrupción, porque muy probablemente, si hiciéramos el ranking de quién afanó más, Menem es campeón mundial peso por peso, pero de todas las épocas. Pero si no es corrupción comprar una ley a senadores oficialistas y opositores para cercenarle por enésima vez derechos conquistados a los trabajadores, que es la corrupción, ¿no? Después, si uno se lleva un millón más, un millón menos a la casa, es lo de menos, me parece. Ya no es la corrupción, es la implosión del sistema democrático, del sistema representativo. Ni siquiera fueron capaces de convencer a los propios. Porque comprar a los oponentes entra hasta dentro de las leyes de la oferta y la demanda, pero comprar a los propios quiere decir que ya no convencían, ya eran sapos intragables para los que militaban en la misma idea. Bueno, todo ese programa obviamente fue avalado por los medios de comunicación. La crisis económica, la fuga de capitales y demás fue puntualmente omitida por los medios de comunicación, lo cual, por primera vez en la historia, no de la manera de debate público actual, pero por primera vez apareció cierta enemistad popular para con algunos medios de comunicación. En las manifestaciones de diciembre de 2001 y demás, puteaban en 20 idiomas, la gente presente, no la gente de Clarín, puteaban 20 idiomas a los canales de televisión, a los móviles. Se hizo muy popular un graffiti que decía, Clarín dice algo así, Clarín dice que llueve, ¿no? Claro, algo así. Bueno. Ahí está. Bueno, por primera vez aparece esa identificación de la tarea periodística, o de estos medios de comunicación en todo caso, para que no se ofenda ningún aspirante a periodista o periodista en ejercicio, que es gente muy sensible, que aparece claramente como un adversario, alguien que no hace otra cosa que engañar y joder a los sectores más débiles de la sociedad. En ese contexto, digamos, había una deuda pendiente de las democracias recuperadas, particularmente de la Argentina, que era rediscutir el rol de los medios de comunicación en esta democracia reconquistada. No se había podido, querido o sabido hacer en el primer tramo. Menem no se planteó ningún tipo de duda al respecto. Pactó rápidamente con los actores que él consideraba en el campo mediático que le podían garantizar un paso apacible por el gobierno, como lo hizo con otros órdenes de la actividad económica, incluso con las Fuerzas Armadas a través de los indultos y demás. Y bueno, y la Alianza, ustedes saben, intentó un proyecto de ley que blanqueaba el Frankenstein que había armado Menem entre el decreto de la dictadura y las reformas parciales, lo legitimaba, y bueno, no, en ese caso no hubo Anelco, con lo cual creo que bajó Brandoni y no sé quién más, y Brandoni una vez más haciendo el ridículo, renunció a la presidencia de la Comisión de Cultura porque nadie había tenido la delicadeza de avisarle que era de mentirita la presentación del proyecto, que no se lo tomara tan a la tremenda, que no se iba a discutir, que por el momento no se iba a discutir el tema de los medios. Pero digo, había una encerrona ahí por la cual los medios de comunicación se habían transformado en el lugar crucial en donde se discutía la política en la Argentina y donde se desarrollaban esas carreras políticas que yo mencionaba antes, y la decisión de los aspirantes a desarrollar carreras políticas que conllevaba la decisión de enfrentar o meramente intentar regular a los medios de comunicación implicaba poco menos que morder la mano del amo que le daba de comer. Entonces era una encerrona fatal, ¿no? Era impensable. Yo más de una vez dando clases dije, en la Argentina va a haber antes despenalización del aborto que ley de medio. Me equivoqué. De todas maneras, la justicia. O plan de estudio. Plan de estudio también tenemos. Todavía no aplicado. Pero digo, el Poder Judicial me está dando una mano para que por ahí a la aplicación concreta llegue antes la despenalización del aborto. Yo decía. Se suprimió el servicio militar obligatorio, hay ley de divorcio. En aquellos años ni sospechaba matrimonio igualitario, y bueno, todas las leyes de identidad de género. Pero meterse con los medios era, ya estábamos hablando de cosas mayores. Con lo cual, lo que hacía falta transformar era el Estado, digamos, en la vigencia de ese paradigma neoliberal era imposible que el voluntarismo, la genialidad o la picardía parlamentaria de un grupo de legisladores filtrara una ley que regulara los medios de comunicación. Lo que hacía falta era un cambio absoluto de paradigma y demás. Y este aquí, volviendo para que vean que todo tiene que ver con todo y que no hay ninguna improvisación y que incluso mi ausencia del lunes fue racionalmente planificada, o no tanto, a veces sí, a veces no. Lo que hablábamos hoy de populismo tiene que ver, digamos, solo es pensable la asunción del así llamado costo político, otro término surgido de la era comercial de la política, del desarrollo de carreras profesionales y demás, se acuñó la metáfora para nada ingenua del costo político, esta idea de que se decía, nadie resiste 4 tapas, 5, 10, lo que sea, de Clarín en contra, por eso el terror proverbial de los distintos gobiernos a enfrentarlo, y enfrentarlo significaba no como en un pasado autoritario clausurarle el diario, expropiarle una planta. Enfrentarlo significaba mandar un proyecto de discusión de una ley al lugar donde dice la Constitución Nacional que hay que mandar los proyectos, que es al Congreso de la Nación. Entonces hacía falta una ruptura, lo que Laclau denomina la ruptura populista, una politización general de la sociedad y demás. Y la verdad que para ustedes, no sé en qué año entraron a la carrera de comunicación, muy probablemente que hayan sido, ustedes hayan hecho buena parte de su carrera ya con esta politización o esta trascendencia de lo que es una ley de medios de comunicación ya vigente, pero los que venimos de antes, no, si a mí me lo contaban, yo estaba seguro que era lo que había que hacer, pero me decían, y va a haber gente que no tiene la más puta idea de lo que es una ley de medio de comunicación, que en medio de decenas de miles va a saltar y va a decir, el que no salta es de Clarín, está loco. En todo caso, se juntarán más muchachos de la radio comunitaria, más compañeros de los gremios, habrá más cátedras en las carreras de comunicación con convencida de las que supo haber, de que no era joda lo que se estaba armando en los 90, que esa boludez de, esto lo voy a censurar en el audio, de que el instrumento democratizador, el control remoto y todo eso, estaba bien, servía para vender algunos libros, pero no era así tampoco. Y sin embargo, digamos, si uno quisiera, y muy probablemente la CLO lo haya observado con sumo interés, ¿no? En alguna entrevista política lo ha mencionado, si uno quisiera ver un ejemplo práctico de lo que él llama la deriva o la ruptura populista, lo que pasó en torno a la discusión de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que en realidad también uno lo puede pensar como derivado o en el contexto del conflicto iniciado con la resolución 125 y todo lo demás. O al revés, ahí es difícil establecer, a mí me es difícil establecer qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero digo, con esto termino. Digamos, si hay un ejemplo es este, en el cual lo que aparentemente es una, aparentemente no, lo que es una ley repleta de tecnicismo para especialistas y demás, se transforma en una consigna política más general, eso es un poco lo que la CLO llama la interpelación populista. ¿Sí? Toma ahí el 2008. ¿Dónde ubicamos 2007, diciembre, la versión canal? Que eso fue algo súper liberal. Yo eso lo ubico en. La necesidad de. En una decisión pragmática de, para ganar una elección. Digo, te doy la peor explicación desde mi punto de vista para ahora abundar. No es tan así, pero concedo eso. Como tampoco es tan así, hay algunos. En otro, para ejemplificarlo con otros aspectos, hay periodistas que dicen no, y el gobierno, los gobiernos kirchneristas con más de 10 años de mayoría parlamentaria no realizaron una transformación profunda del sistema progresivo, del sistema impositivo, o esperaron 10 años con mayorías parlamentarias para transformar el sistema ferroviario. Y eso es mitad de la verdad, lo cual algunos dicen que suele ser la mejor forma de mentir. Es mentira, no hubo 10 años de mayoría. Y por otro lado, como algunos que decían, ¿y por qué ahora y no antes? La política, el componente en el cual se toman determinadas decisiones, es el momento en el que se toman, se cometen errores. Yo creo que buena parte de el elenco gubernamental adhirió, y creo que algunos todavía adhieren, a la teoría de que con los medios de comunicación no se puede. Eso era el sentido común de la dirigencia política en general de la Argentina, esta idea de no te metas con los medios porque te destruyen. Entonces te... Sí, claro. Si alguien tenía alguna duda del poder que tenían, basta con ver. Bueno, hoy, por ejemplo, una pavada, pero ayer un fiscal le pide al juez Ercolini llamen a indagatoria a la viuda de Noble. Hoy ya el juez Ercolini desestimó. Dijo, no hay ningún motivo para llamarlos a indagatoria. Pum, asunto cerrado. Vamos a ver si el fiscal, como acusado de oficialista y demás, hace lo mismo que el fiscal policita y apela, y vamos a ver si una cámara federal le da la razón y demás. mantengo mi pronóstico, que creo que no va a pasar, y menos en este contexto. Pero bueno, si alguien tenía duda de que había un poder muy enraizado y con llegada a distintos, un poder permanente con capacidad de llegar a los poderes, más circunstanciales del Estado, y en especial al más permanente de los poderes del Estado, al Poder Judicial, es el caso del Grupo Clarín. Pero decía, más allá de la efectividad de la ley y demás, lo que ha habido en el, y sí lo podemos analizar en el marco de, para aplicar un poco lo que la CLO refiere con esa dicotomización de la sociedad que se produce en una ruptura de tipo populista, lo que sí podemos ver es esta idea de cierta pérdida de la ingenuidad de la mayoría de la sociedad argentina, independientemente de la... Y con esto no me refiero a que la mayoría de la sociedad argentina se haya vuelto detractora de Clarín, no, al contrario. Se ha perdido la ingenuidad respecto de todo tipo de medios, que los medios de comunicación, chocolate por la noticia, defienden intereses políticos, ideológicos, comerciales y demás, que la idea de la objetividad periodística no solo es imposible, sino que mentira, y es un esfuerzo digno de mejor causa. Porque la idea de la objetividad periodística incluía la idea de que los periodistas, los editores, los empresarios periodísticos son seres sobrenaturales, capaces de despojarse de sus intereses y hasta de sus pulsiones inconscientes y demás. ¿Por qué un periodista sería capaz de hacer un recorte de la realidad objetivo? ¿Con qué motivo? Más teniendo en cuenta cierta homogeneidad del origen social de los periodistas y demás, que viene acompañado de una mirada del mundo, de una serie de prejuicios respecto de las otras clases y demás. ¿Por qué, como quien se saca un saco, los periodistas, los jefes de redacción y demás, llegarían, o los conductores de noticiero televisivo, llegarían a su trabajo, se sacan la subjetividad y se transformarían en servidores de no sé qué causa y demás? Dicho esto, no deja de ser sorprendente algunos comportamientos periodísticos y de algunos medios de comunicación, que la duda que yo me planteo cuando baje la marea, en algún momento bajará la marea, habrá otros gobiernos e incluso probablemente algún cambio más general de la política y de relación entre el Estado y los medios de comunicación, ¿cómo van a ser esos medios de comunicación para volver a lo que ellos llamaban periodismo, no al ideal de periodismo que cada uno de nosotros podría delimitar, sino cómo van a ser para volver a aquello que llamaban periodismo y demás? Por suerte ustedes eligieron política de planificación, eligieron bien, no. Es una mala noticia para los compañeros, que son bastantes más que siguen eligiendo periodismo y se empeñan en eso. Muchos hacen periodismo y hacen bien en elegir otra orientación, si se quiere, porque es como una forma de enriquecer la mirada. Quise ser periodista alguna vez y después dije mejor no. La ley de la identidad es un poco también como que medio que va a tirar para atrás algo que la ley había alcanzado, y de libertad telefónica, la posibilidad de ser instantánea. Eso a mí me parece como... Eso es relativo. En el proyecto enviado originalmente a la Cámara de Diputados incluía, muy chiquito, un artículo que le permitía a las telefónicas brindar servicios de distribución de contenidos audiovisuales poniéndole una serie de condiciones que son las que en formato de ley desarrolla la Ley de Argentina Digital. Esto es la última milla, la portabilidad numérica, que después salió por otro lado, la oferta de la red para terceros como carrier o distribuidor. Acá no se usó la figura del carrier. Bueno, una serie de cosas. Que era una forma de decir, bueno, que entren, pero que entren regulados, que no entren en otro momento presionando y fijando las condiciones, ¿sí? Bueno, en ese momento algunos sectores, especialmente Pino Solana fue la voz más cantante, pero sectores vinculados al Partido Socialista que no eran del bloque oficialista, que habían manifestado que iban a apoyar la ley pero objetaban eso, un día Cristina llama a una, no sé si fue Cadena, no sé qué, y dijo, bueno, sacamos esto. No tapemos el sol con la mano, lo que viene en la convergencia, pero bueno, saquemos esto, si esta es la objeción y demás. A mí me parece que lo más complicado ahí es el tema de un poco lo que señalaba antes la compañera, ¿no? Esta idea de impotencia del Estado, que el Poder Judicial y, digamos, las maniobras de tipo judicial han interpuesto ante la ley, lo cual sienta un precedente grave, no para la política de comunicación, que a nosotros en particular nos interesa, pero tampoco es la vida o la muerte. La idea de el rol reparador, moderador del Poder Judicial respecto de el Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Eso es lo realmente grave para la democracia. Digamos, se repuso de alguna idea la idea originaria que hoy mencionábamos de Juan Bautista Alberdi, inspirada en la Constitución norteamericana. Esta idea de las masas se mueven por pasiones, una coyuntura, una mayoría circunstancial debe ser atenuada y demás por distintos mecanismos institucionales. El Senado es uno de ellos, la división de poderes, bueno, todas esas cuestiones, pero también el Poder Judicial, digamos. Este uso y abuso de garantías institucionales, como, digamos, ¿quién puede estar en contra del instrumento de la medida cautelar para garantizar derechos de los ciudadanos? Nadie. Ahora, cuando se lo usa de esta manera, y casi que mejor que no existan las cautelares, ¿no? Bueno, pero, y aparte, cualquiera de nosotros como hijo de vecino vayamos a plantear una cautelar por cualquier pavada, vamos a ver cómo hacemos para lograr que nos den 5 de bola. Y en el caso del grupo Clarín y sus amigos, bueno, lo han logrado de una manera casi obscena de exhibición de exhibición del poder y demás. Ese es el resultado. El resultado optimista, positivo y demás es que se ha corrido el velo, y creo que eso no tiene vuelta atrás, se ha corrido el velo del rol de los medios de comunicación en la sociedad. Hay quienes dicen, si esto sirve para sacarnos a este gobierno tal y tal de encima, bárbaro, pero aún los que defenestran al gobierno saben que las cosas que se han planteado sobre los medios de comunicación o el debate abierto, que incluso lo excede al gobierno, me parece, digamos, ha tenido una dimensión social producto de lo que denominábamos antes de lo que señalaba Laclau, me parece que no tiene vuelta atrás en adelante. ¿Qué sé yo? Va a ser muy difícil en adelante algunas cuestiones concretas, menores pero concretas. Menores digo en la trascendencia histórica. Va a ser muy difícil volver a explicarle a alguien que es más democrático que el que quiera ver pague, como dijo el entonces presidente de Torneos y Competencias cuando se le quitó, el contrato exclusivo con la AFA, o no se renovó. Bombal, creo que se llamaba, era una figura menor, pero era el que puso la cara. Ese pobre tipo se comió, su momento de gloria fue salir a decir lo indecible. Dijo, lo más democrático que el que quiera ver pague, dijo. No sé a qué teoría democrática estaba refiriendo. Entonces, muy difícil ahora decirle a alguien, no es una cuestión de comercial y demás. Si vos querés ver fútbol, y anda a la pizzería, va a ser medio difícil ver que no es posible hacerlo. Es el atajo que han tomado algunos candidatos que dicen Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo estatal, pero no deficitaria. ¿Qué significa eso? No vuela más a San Luis. Si ir a San Luis le acarrea pérdidas a la aerolínea estatal, no va más a San Luis y se joden los puntanos. El fútbol para todos, ¿qué dicen? Una pavada insostenible técnicamente. Dicen, sigue fútbol para todos, pero que se autofinancie con publicidad comercial. No existe. Cualquiera que sepa dos rudimentos de cómo el Estado contrata publicidad y los mecanismos del Estado para contratar cualquier cosa y cómo se mueve el mercado publicitario en la realidad, se da cuenta rápidamente que es irrelevante lo que se puede hacer. Pero bueno, son consignas que se plantean. De todas maneras, es un problema muy serio alguna de esas cuestiones para hasta hace un tiempo decían lo bajamos y ahora se completa en cuenta. Y es muy antipopular decir lo bajamos y demás. No sé cómo lo van a sostener. Pero digo, y si bien Fútbol para Todos finalmente terminó saliendo por afuera de la ley, estaba incluido, había un que de hecho se utiliza para otros acontecimientos deportivos, un artículo, el cual decía que los acontecimientos deportivos de interés relevante para la sociedad debían ser ofrecidos por los tenedores de los derechos exclusivos para que otros canales abiertos los pudieran adquirir y demás. Con una especie de eufemismo, un canal abierto es un canal estatal, pero bueno, si algún, aunque no tanto, en una época los derechos, por ejemplo, vieron que la Copa Libertadores, ustedes que tienen cara de ver mucho la Copa Libertadores, vieron la Copa Libertadores y me miran como, ¿qué es eso? La Copa Libertadores, hay una cadena internacional, Fox, que tiene los derechos exclusivos. Pero en una época, los partidos de Boca también los compartían para la Argentina con Canal 13. Entonces, como Canal 13 tenía los derechos de aire, bueno, no hacía falta la aplicación de esa cláusula de la ley, no hacía falta que se lo vendan a un tercero abierto, sino que garantizaran que lo dan. De hecho, Copa Davis a veces pasa eso. A veces Canal 13 los tiene a través de TIC Sport, los pasa por Canal 13 y con eso cumplen. Pero de lo que se trata es de que algunos acontecimientos de interés relevante, que lo determina el Consejo Federal de Comunicación, en audiencia pública, puedan ser de acceso libre y gratuito para la población que así lo estime razonable. Decía, y con esto termino, juro y me voy, se hizo de noche. Solo en el contexto de, digamos, yo decía al principio de la materia y durante que es muy difícil hoy dar por concluido esta etapa que transcurre el Estado en nuestra región. Es muy difícil concluirla porque está en curso y algunos de esos gobiernos están sometidos a los avatares que suponen los turnos electorales y demás, con lo cual es muy prematuro e insensato tomar definiciones y decir efectivamente tras el Estado neoliberal lo que sobrevino fue el Estado neopopulista, latinoamericano, no sé, el nombre que a alguien se le ocurra, por favor que no sea post-neoliberal, porque dos preposiciones son demasiadas para el idioma. Pero eso también revela la prudencia de algunos autores de no poner etiqueta que pasado mañana se demuestra que estaban mal puestas. Entonces, digamos, uno no puede sacar conclusiones definitivas. No obstante, hay una serie de denominadores comunes que vinimos señalando entre los distintos gobiernos de la región, con sus particularidades, con sus historias distintas, con sus conformaciones sociales distintas, con sus sistemas políticos distintos, desde los lugares que parten, con su historia de antecedentes o no de movimiento, de existencia de movimientos populistas en el siglo XX o no. Bueno, hay una serie de características que marcan unas diferencias con fragmentación social distinta, con integración o exclusión de actores hoy fundamentales, en el caso de los pueblos originarios en algunos de los países y demás. Pero con más denominadores comunes que con diferencias. Y uno de esos denominadores comunes, sin lugar a dudas, es esta especie de confrontación que se da entre estos gobiernos populares y los principales medios de comunicación de cada uno de los países. Lo cual desestima de raíz la idea del relato, para devolver con la misma piedra, el relato sobre una supuesta enemistad personal o una desavenencia personal, en el caso argentino, se desmorona cuando uno ve que con conformaciones empresariales distintas, con distintos sistemas de medios, pero con idéntica confrontación entre el principal medio de cada país o los principales medios de cada país y estos gobiernos, en los más radicalizados, si se quiere, entonces uno dice, está bien, en Argentina Kirchner, no sé qué, era recontra amigo, iban a tomar copas, casi digo la misma barbaridad que Miguel del Cel, pero no la dije. Casi como esto, me quedó ahí en el inconsciente. Iban a tomar copas a bares con Mañeto, y un día para el otro, sin que medie ninguna cuestión racional, pasaron a ser acérrimos enemigos. Esta idea de personalizar, particularizar una cosa que mucho más política y mucho más general. Entonces dice, pero ¿cómo? A Chávez le pasó lo mismo en Venezuela con el grupo Cisneros y con Radio Caracas TV, y como a Correa también le pasó lo mismo en Ecuador con los dueños de los diarios, que los putea desde que se levanta hasta que termina y demás, y a Evo le pasó lo mismo, que le dijeron que era un mono, que era un cualquier cosa, le dijeron, menos que era indio, que era la única verdad, todo lo demás no, que era aymara no le dijeron, le dijeron todo lo demás, pero que era bruto, que no podía ser presidente, que era una vergüenza, que había que independizar la media luna oriental, que la Bolivia rica no tenía nada que hacer con la Bolivia pobre, ¿Qué es el emporio de las casualidades? ¿O hay algo de aquello que decía Casullo, es decir, en América Latina la derecha son los medios de comunicación, que era de estricta certeza, y que los que fueron beneficiarios de las políticas neoliberales con la implosión del sistema de partido, la deslegitimación de los partidos tradicionales que bancaron el ajuste neoliberal durante más de dos décadas, fue reemplazado por el centro político que constituyeron estos grandes medios de comunicación como núcleo de las oposiciones y demás, digamos, ahí estamos hablando de otra cosa que, por supuesto, tiene por ahora final abierto, pero que tiene implicancias muy trascendentes para el futuro de nuestra región y en ese contexto de nuestro país. Así que la historia sigue, pero bueno, seguiremos tratando de no bajar los brazos respecto de lo que decía ella, ¿no? La impotencia que genera la, luego de tanta pelea, que la y de tanto trabajo y de tanta tanta movilización, que haya todavía resortes institucionales que niegan la soberanía popular. Pero bueno, eso es un antecedente que seguramente será utilizado en futuras o en esta misma lucha por quienes lo emprendan para... Si es que hay errores que hay que revisar, no volver a cometerlos, y si se pecó subestimando, muy probablemente suele ocurrir esto cuando se da un proceso de alza de masa, de politización, se suele subestimar al poder real, se termina pensando que lo que era tan grande no era tan importante y las cosas después se acomodan en cierto punto. Así que bueno, seguiremos con los mismos temas. ¿Qué? Eso. Vamos a terminar con una cita tanguera. Así que, bueno, el parcial va a ser eliminatorio. Es el peor parcial que hayan tenido en su vida. Otra vez, el parcial va a ser semejante al primero, digamos, con preguntas mixtas respecto de...